A ver, la voy a llamar porque a veces la extraño a la tía Iribarne, dije un día, y me agarró un ataque de risa porque no se llama Iribarne de apellido, sino Iribarren. Pero ella no se ofende ni nada. Muy difícil ofender a una tía. Y de hecho tampoco soy tía, así que en realidad está todo al revés, No, pasa para claro. arriba. Bueno, muy bien. Estoy Buen hablando. día, Quique Pessoa. Hola, hermosa. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ah, ¿Vos? bueno. María. Estoy hablando con María Iribarren. Ella está en la ciudad de Buenos Aires. En Está el barrio de en el Floresta. barrio de Floresta. Muy bien. Es Sí. un barrio medio canchero, canyengue, ¿no? Floresta. ¿No es canyengue? Un barrio medio tanguero. No. Bueno, un barrio de averías en algún momento, supongo yo, porque estamos muy cerca de Villaluro y de Liniers. Claro, O sea que ya gente. estamos en el límite de la ciudad. Sí, avería. Es un lindo barrio porque hay pocos edificios todavía del lado donde yo estoy, Ah, que es mirá. el lado más tirando a Monte Castro, otro Sí. barrio que poca gente conoce. Sí. Tiene pocos edificios, entonces hay casas bajas, Claro. hay calles más Es anchas. barrio, barrio. Es más barrio, Sí, sí, bueno. es más Ahora, casa. yo te llamé para esto. No, no, Para de esto ninguna que, manera. viste como decían antes, para esto que me estás haciendo. No, no, no, no, no, no me llamaste para hablar de catastros. Bueno, ¿y qué tenés ahí entre manos? Bueno, te propongo hacer un recorrido o empezar en realidad con la salida de hoy, Sí. un recorrido sobre el streaming Ajá. y las condiciones del streaming. Vos sabés que Netflix en estos meses de pandemia Sí. aumentó en un 60% sus abonados en todo el mundo. Ah, mira. Una cosa Sí. colosal, ¿Y ¿no? eso limita las posibilidades técnicas de cada abonado? No, no, no, no, No no. pasa nada, vos no notás No. nada. A ver, lo que tenemos que entender es que el audiovisual, y de hecho estoy hablando de un concepto que abarca la televisión, al cine, Sí. una serie de cosas, de formatos y de duraciones, Sí. está en un proceso de hibridación, si querés, de transformación. Ah. Y no es solamente las formas de mirar películas o series, Sí. que ya no es a través necesariamente de un canal de televisión, Sí. sino son también las condiciones de producción de esos objetos, ¿no? Series Ajá. de televisión y películas las que están en transformación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las plataformas, hablamos de Netflix, hablamos de Amazon, hablamos de Disney Plus, hablamos de HBO Plus, Sí, también sí. HBO Plus, como son coproductoras, también imponen condiciones. Y estas condiciones tienen que ver con la estética, con los formatos, con Ajá. los productos terminados. Y por lo Ajá. tanto, este proceso ha reabierto un antiguo debate en el cine entre los realizadores que se consideran autores y reivindican la Sí, condición de autor sí. de sus piezas Ajá. y aquellos realizadores que son más de batalla, que les interesa más llegar a un público masivo. Claro, Bueno, claro. este debate, que es un debate para mí eterno y que no se va a terminar nunca en Sí. realidad, y que está bien que se debata, pero también está bien que los realizadores más poéticos, más artísticos, Sí. hagan sus películas y los que son más populares hagan las suyas, y Sí, está está bien, bárbaro que está bien. podamos ver unas y otras. Pero Ahora, bueno, es un debate. parate ahí un poquito. Sí. ¿Es cierto que se pueden ver unas y otras? Porque, a ver, yo tengo Netflix. Sí. Me cuesta mucho encontrar una peli para ver. Bueno, ahora vamos ahí. Ah, bueno, dale. Perdón, Por perdón. eso no quería hablar de un debate que no es nuestro debate en Sí, definitiva, sí, porque ni sí. vos ni yo hacemos cine. No, no, claro, está bien. Simplemente cuento que esto es lo que está en discusión. Ahora, Sí. claramente no es lo mismo cuando se sienta Martin Scorsese con el señor Netflix a discutir condiciones que cuando se sienta un director que hace su ópera prima, Eso es. seguramente. Sí, claro. habrá formas de discusión y tonos muy distintos. Sí. Pero bueno, efectivamente en Netflix hay muchas cosas que uno podría decir, bueno, esto es basura, lo descarto, no me interesa. Sí. Y hay otras muchas cosas que son muy interesantes y que vale la pena llegar ahí. Eso es. Por ejemplo, bueno, yo llegué, mira, estaba viendo una película de Louis Malle del año 57 por unas clases que tenía que dar. Ajá. Ascensor para el cadalso, quizás la viste. Se escribe Louis Malle o Louis. Exacto, o Louis. Louis Malle. Ah, Louis Malle. Se pronuncia Louis Malle. Sí, Malle, sí, dale. Bueno, Ascensor para el cadalso fue la primera, el primer protagónico de Jean Moreau. Ajá. Belleza total, blanco y negro. Sí. Bueno, el pibe tenía 24 años cuando terminó de hacer esa película. Ah. Y justo coincide que termina de montar, de hacer el montaje, y Miles Davis cae en París en una gira con su banda. Ajá. Entonces, como un tipo de 24 años en los años, en el umbral de los 60, sí, lo llama a Miles Davis y le dice, che, ¿no querés? No, ¿no te copás haciendo la banda de sonido de mi película? Bueno, lo convoca a Davis, ven la película que no tenía música, no tenía sonido. Miles Davis le dice que sí. Entonces, y le pide una copia de la película para ver en el hotel. Imagínate el quilombo que debe haber sido eso. No, año 57. Sí. Bueno, toma algunas notas, Davis, y le dice a los músicos, muy bien, el domingo a las 10 de la noche nos encontramos en el estudio de grabación para hacer la banda de sonido de una película. Ajá. Que es el debut de un director de cine francés que no conoce nadie. Sí, bueno, lo conocían porque hacía publicidad, pero no porque hiciera cine. Sí, bueno, sí, la cosa es que efectivamente se graba la banda de sonido de esa película en 4 horas. Estuvieron desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ajá. Lo único que sabían los músicos era el tono en el que había que empezar. Claro. Y tocaron mientras se proyectaba la película del otro lado del vidrio. Sí. ¿Te lo podés imaginar, Miles Davis? Qué bonito. Estoy lloriqueando porque encima estoy sentimental. Bueno, la cosa es que termino de ver esta película, averiguo esta historia y encuentro en Netflix un documental sobre Miles Davis. Sí. Entonces me zambullí ahí. Claro. Bueno, la verdad se los recomiendo. Se llama The Birth of Cool, la historia de Miles Davis y su música. Es un documental de un tipo que se llama Stanley Nelson, que se ocupa de documentar cuestiones culturales, artísticas de los negros norteamericanos. Sí, sí. Es muy interesante la obra de Stanley Nelson. Hizo, qué sé yo, películas sobre las panteras negras, sobre las escuelas y las universidades a las que asisten los negros en Estados Unidos. Sí. Bueno, vale la pena. El documental es bellísimo. El punto de vista que adopta, la música que tiene, te imaginarás. Sí, ya está. Estás escuchando a Miles Davis durante 2 horas. Sí. Así que, bueno, es una de las buenas cosas que tiene el catálogo de Netflix. Repetí, por favor, así anoto. Sí, The Birth of Cool. Los pájaros. No, el nacimiento del cool. Ah, The Birth, B-I-R-T-H. Exacto. Ahí está. La historia de Miles Davis y su música. Lo encuentran en el catálogo de documentales. Cool, cool con doble O y S final. Cools o cool. Cool, C-W-L. Ah, sin S final. Sí, se el refiere al, el claro, al tipo de música que hacía Davis. Se refiere al tipo de música. The Birth of Cool. Bueno, listo, sí. Que descubre Miles. Anoto porque ahora la miro. Hay algo muy interesante que es, la influencia, o lo que te permite evaluar de la influencia de Miles, no solamente en la música, hasta fines del siglo 20, sino también la influencia que tuvo ese hombre, esa frase del jazz, esa frase característica del jazz, esa cadencia característica del cool y del free jazz en el cine. Ah, claro. Okay. Okay. Porque muchísimas películas de esos años llevaron música de Miles Davis y aún hoy siguen llevándola. Sí, sí. Sí, o del tipo o del estilo. Exactamente. Impuesto en esos años que también se llevó al cine. Esto, eso está clarísimo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, bueno. Hay también anécdotas de los beatniks, específicamente de Jack Kerouac, que decía que escribía sus novelas siguiendo la frase musical de Charlie Parker, ¿no? Sí. Es interesante también esas. Sí, esas sí, a veces en algunas, bueno, no lo llamo ni cursos ni clases, en algunas charlas que comparto con alumnos de locución y qué sé yo, relaciono mucho. Mucho más el tempo que el tiempo en las, claro, en las locuciones, en las lecturas, en las interpretaciones. Siempre hago hincapié sobre el tempo que la misma lectura te exige. Claro. Y que sale de ahí, sale de lo que escribió quien escribió. Y te lo está indicando de alguna manera todo el tiempo. Insisto con desarrollar esa percepción para ver a qué velocidad, con qué intenciones tengo que ir siguiendo esa lectura. Exacto. ¿No? Es musical, es musical, no, no hay ninguna duda de eso. Sí, sí, es así, sí, es así. Y probablemente si se enseñara lenguaje en la escuela primaria, sí, con esta, desde esta perspectiva, quizás los pibes podrían entender que lo que leen, sí, tiene que ver con lo que hablan, tienen que ver, sí, con el ruido, con el, ¿no?, con la, sí, respiración, sí, sí, los silencios, las pausas, exacto, la intención, cuando, exacto, elevo la voz y cuando la hago chiquitita, exacto, bueno, está musical todo. No, claro, si se enseñase eso, la poesía no estaría tan lejos de nuestras vidas. Exactamente. Sí. Exactamente, ni tendrías que recurrir a la rima, que a veces es claro, tan torpe, sí, y a veces es tan, sí, áspera. De, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, se necesita. Empezás a leer poesía rimada y la tirás. Sí, se necesita una destreza que pocos tuvieron o tienen. Exacto. Sí, sí. Che, bueno, entonces, sí, recomendación, gran, sí, recomendación, revisar, bueno, el catálogo de documentales de Netflix. Ah, ok, ok. Listo. Tenerlo en cuenta, sí, no descartar una película documental porque es la vida de alguien. En primer lugar, porque una película documental es una película. Claro, claro. Sí. Y no tiene nada que ver, no se arruina la vida de nadie cuando un documentalista le pone su toque, le imprime su propia poética. Okay. No happy, se arruina la vida de nadie. A veces se mejoran birthday, las vidas de muchos. Muy bien. Birth. B-I-R-T-H. The birth of a cool. Exacto. O cool. Bueno. Sí, segunda ya está. Recomendación, y quizás sea la última, vos me dirás si hay tiempo. No, para rapidito, hacela. Bueno, Atlantic. Sí. En este caso, Atlantique. Ajá, Atlantic. Atlantic, exactamente. Okay. En francés, Atlantic. Sí. Ópera prima de una directora franco-senegalesa que se llama Mati Diop. D-I-O-P. D-I-O-P, exactamente. Muy bien. Se estrenó en el Festival de Cannes en 2019, donde Atlantic obtuvo el Gran Premio del Jurado. Sí. Es una película partida en dos. Se inicia con un relato anclado en el realismo, muy fuertemente realista, sí, casi te diría documental, y progresivamente empieza a mutar hacia el género fantástico, apoyándose en una serie de creencias y de mitos senegaleses. Ajá, okay. Esa transición es hermosísima, esa transición va a descolocar a más de uno, pero esa transición también permite entender lo que está pasando allí, y el valor del cine para pensar realidades sociales jodidas, realidades sociales de desigualdad, y pensarlas, darle una vuelta de tuerca. Sí, okay. Que exceda, que derrame el documental necesariamente, que derrame la tragedia y que total es cine, sí, le piense a esa condición de desigualdad, sí, un final diferente. Bien. Bueno, entonces repasemos. Sí. The birth of a cool of a o u o of the birth of is o no? The birth of cool. Ah, of, la historia O-F de Miles Davis y, sí, su música. Sí, y el otro. Y el otro, Atlantique. Atlantique. Una hermosa película de ficción de Mati Diop, que sí, se puede ver en la plataforma Netflix. También exploren las óperas primas. Ok. Es otra buena recomendación. Está bien, está bien. Lo haré porque había empezado a pensar que ya no me servía. Todo sirve. Sí. Todo sirve. Te mando un beso grande, tía. Abrazo, Quique. Chao, cuídate mucho. Vos también. Chao, viejita. Bueno, la escuchaste a María Iribarren aquí en El Desconcierto.